Gracias a una gentil presentación de Escuela Especial Diferencial La Espiga, Colegio San Cayetano, Harinas Cunaco, lo mejor en harina en Puente Alto, Mini Market Betel, Funeraria del Hogar de Cristo, representada por Luis Flores en Puente Alto, Contenedores Raco Chile, Software de Gestión y Administración de Edificios y Condominios, Edifácil, Grupo Alcohólicos Anónimos, Raco de Puente Alto, Walter Aray, La Masandería La Alborada, Gustavo Saldía, con Frutos del País, y Don Navarro Sport, con bolsos y carteras. Vamos a conversar durante los próximos minutos con una persona que nos viene a hablar de un proyecto de emprendimiento, de una feria de emprendimiento desarrollada por la obra Oscus. ¿Hablemos de esto? Hola, buenos días. Al micrófono. Buenos días. ¿Cómo están, Marega? Muy bien, agradecida del espacio para poder difundir esta obra social. Bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué va a ocurrir? Bueno, Oscus, obra social y cultural Sopeña. Funciona hace más de 100 años, está en 6 países del mundo y acá en Chile, especialmente acá en Puente Alto, está ubicada aquí en MSO Vicuña 349 y apoya a más de 500 emprendedoras con vulnerabilidad social a través de sus oficios. Entonces, en todo este trabajo de los excelentes productos que hace la Fundación, nos tiramos a la piscina, como se dice, y vamos a tener nuestra primera feria de emprendimiento gracias al apoyo de Cimenta Strip Center. El día sábado 19 de octubre, aquí en el 38 de Vicuña Maquena, al frente de, en el Strip Center Puente Alto. Plazuela Independencia, más conocido por Plazuela Independencia, muchas gracias. Todos los amigos. Sí. ¿Qué va a ocurrir entonces? Entonces vamos a exponer, vamos a llevar a las emprendedoras con sus preciosos productos, artesanas, reposteras. Los cursos de masandería, la gente que teje a crochet, los pintores. Vamos a hacer esta feria este día sábado para exponer todos sus productos y que la fundación se dé a conocer acá en la comuna. Ahora, lo que hace Oscus, ¿qué ha hecho Oscus acá durante mucho tiempo? Oscus es una maravillosa fundación sin fines de lucro, creada por Dolores Sopeña, quien vio en el mundo que está medio fragmentado, y Oscus hoy día trabaja por la dignidad de las personas. Entonces presta un servicio de promoción integral a la familia trabajadora, solidaridad y cooperación, favoreciendo las relaciones fraternas. Y en esto hay un apoyo, si bien de oficios, están los espacios, la gente puede ir a estudiar peluquería y tienen todos sus implementos en la fundación, lo mismo una gran cocina que tienen ahí para que la gente estudie y pueda hacer sus productos y venderlos afuera. Entonces somos un escalón en derribar la pobreza, en que la gente pueda aportar a través de un oficio o un beneficio económico. Así es que la labor que tienen ellos es muy, muy linda en la Fundación Oscus. Qué importante lo que tú nos hablas, porque generalmente en los diferentes programas de gobierno siempre se le oye, ahí tiene el camión, no, ahí tienen la plata. Ya, pero ¿y quién educa? ¿Quién desarrolla? ¿Quién crea? ¿Quién verifica su aprendizaje? ¿Quién estructura a las personas para decirles, bueno, usted vende chocolate? Bueno, le enseñamos entonces cómo vender su chocolate, cómo generar su red para que no siga ganando 100 lucas, sino que gane 1,000,000 de pesos y que siga estudiando. Ya ahora va a estudiar contabilidad y ahora va a seguir desarrollándose. Y va a cambiar esa mentalidad, perdón la palabra, piñufla ahí como ahí en la medianía tabla, y va a querer crecer pero con herramientas. ¿Por ahí va tu mirada? Sí, yo creo que cuando uno habla de la dignidad de las personas, no es una frase para jugar. Siento que si bien uno puede entregar un oficio a la gente, tienes que educarla. Ya sabemos ya que más de un 60% de los emprendedores quiebran porque saben hacer algo, pero no tienen las herramientas administrativas ni de marketing, cómo vender esto al mercado. Entonces hay que hacer la pelotita completa, hay que hacer el circulito completo en donde va de la mano de los valores humanos, respetando esta dignidad de las personas, entregándole un oficio y abriéndole realmente las puertas para que ellos puedan vender sus productos. La fundación en ese sentido se ha ganado un reconocimiento a través de la misma matrícula que tienen de las alumnas. Trabajar con 500 mujeres vulnerables no es menor, es una gran apuesta, y creo de corazón que lo han hecho muy, muy bien. Verónica Méstica, su directora, es una persona que acoge a quien vaya a la fundación, y tú puedes ir. No es una fundación o un lugar, es un espacio físico mediocre para hacer cosas simples, no. Es un espacio en su infraestructura respetado, que tiene lo que la gente necesita y un poco más, diría yo, para desarrollar y aprender. Así es que al menos yo, orgullosa de poder apoyar con las clases de emprendimiento acá en Fundación Oscus. Háblanos, ¿qué es el emprendimiento para ti? Creo que es tomar el sueño de una persona, la idea, y darle las herramientas necesarias para poder poner este sueño en al mercado, y además para que la persona, a través de este deseo, de este sueño de poder realizar un producto y se transforme este en una herramienta de trabajo, también sea feliz. Creo que mucha gente está frustrada en lo que hace porque no está realizando las cosas que la hacen feliz. Entonces acá tomamos a la gente, le entregamos un oficio, y si tú vas a la fundación, Juan Carlos, te vas a dar cuenta que la gente se ríe, comparte. Este es como su segunda casa, y eso no se logra en todos lados. Efectivamente, ahora lo que tú estás diciendo nos hace pensar en lo mal que estamos a nivel educativo, porque si una persona no sabe en la vida para qué es buena, estamos hablando de que hay un, tú como futura psicóloga entenderás que hay un tema ahí de vocacional, de trabajo, de educación que estamos fallando. Nos llenamos de contenido a los niños, a los chiquillos, pero oye, ¿y tú para qué eres bueno? Hay que empezar a hacer los test ya desde sexto, séptimo, octavo, y hay varias competencias desarrolladas y habilidades. Por eso hay personas tan infelices en su vida, porque hacen cualquier cosa, no, que me va a dar plata, ¿no? Porque mi mamá dijo, no, me da plata, y somos una familia pobre. A lo mejor el niño era muy bueno en un área y nunca lo descubrió. Justamente. Y tenemos adultos muy frustrados, pues. Sí. Sí, yo soy una convencida de que hoy día la educación se basa mucho en los conocimientos, pero creo que también hay que equilibrar la otra patita en desarrollar el ser, desarrollar los sentidos, desarrollar las habilidades, desarrollar eso intangible que todo ser humano tiene a través de la música, del crear, y de la mano que vengan todos los conocimientos, pero yo siento que eso es el resultado de que la persona sea feliz, y para esto necesita tener herramientas que son hoy día de segunda necesidad para el sistema. Pero bueno, ese es un tema para... Segunda, queda para otra. No, sí, igual lo podemos tocar brevemente al sistema, tú que has trabajado en grandes empresas también. ¿Qué le interesa? ¿Le interesa que la gente siga su ignorancia? Encapsulados. Encapsulados con programas como el Quique Borandé, como sus programas Juvenil Estúpido, donde mantienen a la juventud tonta, que no sale a la calle, mantienen a los niños conectados ahí a la Play, no relacionándose, viendo la realidad de otros, ¿no? A mí me pasa ese fenómeno que a los niños les cuesta un poco entender, pero oiga tío, y yo como todos los días, nunca he visto un niño con hambre, claro, porque no salen a la calle. Justamente. Entonces, al ver tú de cerca el tema del emprendimiento, esa mamá que tiene un sueño, que quiere tirar para adelante, que quiere surgir, que quiere desarrollarse, me imagino que has visto casos de éxito también como de fracaso. ¿Por qué fracasa la gente? Yo creo que simplemente porque fracasa porque no hace lo que realmente le encanta, fracasa porque no tiene las herramientas necesarias para avanzar, y fracasa porque hace más... En el mundo hace falta más gente comprometida con el área social, pero yo no hablo comprometida desde la visión del negocio, sino que realmente tú te empapes de las vivencias de las personas y la tomes de la mano y los hagas caminar. Es difícil porque cuesta mucho tiempo desarrollar esto. Es difícil porque el mundo está cada vez más lento en el sentido de desarrollar el ser. Así es que... Para eso están estos movimientos que se producen hoy en día a través de Fundación Oscus, generando estas ferias de emprendimiento, que lo importante que tienen estas ferias de emprendimiento de Fundación Oscus es que son totalmente gratuitas para los emprendedores, y además las marcas, así como Strip Center Cimenta, perdón, Cimenta Strip Center Puente Alto, nos se dio un espacio totalmente gratuito. Nosotros conversamos con empresas acá de Puente Alto, quienes también van gratuitamente, o sea, acá juntamos la empresa grande apoyando al emprendedor pequeño con una misma visión, dar un pasito más. Vamos a ir a una breve pausa. ¿Me escucho bien, Verónica, ahora, no? ¿Ah? Ya, vamos a ir a una breve pausa, estamos de vuelta acá con nuestra amiga. Seguimos con la música 80 y vamos a hablar de esta feria del emprendimiento, ¿les parece? Run past the love that burns you.

fuera, como nadie en la tierra, y en tu interior habita la nobleza y la bondad. Hoy la palabra amor tiene otra dimensión. Día y noche pido al cielo por los dos. Ahora todo es tan claro. Es a ti a quien yo amo. Me devolviste la ilusión. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir. Eres un sueño perfecto. Todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida. Que he vuelto a creer. Ahora solo tus labios encienden mi piel. Hoy ya no hay dudas aquí. El miedo se fue de mí. Y todo gracias a ti. Estamos de vuelta para finalizar el tema de la Feria del Emprendimiento antes de entrevistar al diputado Carlos Montes, que viene un ratito más. Genial. Vamos, amiga. Yep. Entonces lo dejo invitado en esta segunda cápsula para el día sábado 19 de octubre entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche aquí a Cimenta Strip Center Puente Alto, para que disfruten, para que conozcan las emprendedoras de Fundación Oscus y también darles a conocer a Fundación Oscus. Su teléfono es el 2-872-0020. Están ubicados en Nemesio y Vicuña 349 y ahí pueden obtener oficios. Tenemos, la Fundación Oscus apoya a mujeres de la comuna y tiene talleres de goma eva, pintura en género, peluquería, computación, cortinaje, corte y confección, crochet. También puedes recuperar tu enseñanza básica, repostería, manualidades en general, talleres múltiples, ropa deportiva, si quieres estudiar inglés, tomar talleres de amazandería, bordado en cinta y en fin, chocolatería, velas, peluquería. Así que los dejamos cordialmente invitados a esta hermosa fundación de la comuna de Puente Alto para que sea usada y en beneficio de las mujeres y varones de Puente Alto. Y principalmente, por favor, la comunidad apoye a estos emprendedores que necesitan dar a conocer sus trabajos. Esto no es comercio, esto es trabajo, esto es oficio. Así es que el sábado los esperamos ahí y los vamos a regalonear. Este sábado 19 van a haber regalitos de tiendas importantes de acá en la comuna también. Y algunos cosméticos, algunas marcas ahí de cosméticos que van a tener como 300 maquillajes que van a regalar a la comunidad que asista. Ese va a ser el regaloneo. Apenas abre el Strip Center a las 10 de la mañana. Sí, ahí vamos a estar. Strip Center es el Plazuela Independencia. Plazuela Independencia, gracias a don Gerardo Herrera Lorenz ahí, que nos cedió y creyó en este proyecto. Una persona comprometida con el arte y la cultura. Echamos de menos el Teatro Atardecer, ¿eh? Sí, creo que estuvimos conversando hoy día que vuelve. Lo invité a la radio, pero su tiempo es escaso. Su tiempo es oro. Sí, sí, así como tú lo has dicho. Así que agradezco la confianza, Juan Carlos. Importante es este tema de la difusión. Te felicito por lo que haces. Y ojalá no sea la primera vez que estemos conversando de OSCUS, de la comunidad de Puente Alto, de los centros de emprendimiento, del enseñar con el corazón y con el compromiso social, que es una palabra muy importante, porque trabajas con la dignidad de las personas. Y no va a ser la primera feria de emprendimiento, así es que se vendrán más acá en la comuna Puente Alto para emprendedores de la comuna. Un gran saludo a nuestro comandante Rodrigo Carreño. Un gran saludo a todos. Simpática la niña que vino, ¿eh? Una niña, ya. Hago la música y después nos vamos a una pausa rápidamente con ustedes. Atento, ¿me escucho bien o no? Ya, sí, me escucho bien. Tirando puro estreno el día de hoy. Vamos a la música. Miriam Hernández, ¿dónde estará mi primavera? Mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo. Quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has sido de viaje y nada más. Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaré a mi primavera. There's only you in my life, the only thing that's right. My first love. Ya, y ahora, antes de irnos a la pausa, Lionel Richie y Diana Ross con My Endless Love. ¿Qué significa? Mi amor sin fin. Los clásicos que escuchaba el gurú José Antonio Ferrada. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make.